Hola, bienvenidos, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a Procultura, Radio Procultura, por la 95.1. Estamos arrancando la edición del día miércoles 22. Mira vos, se está yendo el décimo capítulo de este año 2014 y nosotros arrancamos esta edición con todo, de una manera muy especial. Y arrancamos, pero no voy a estar solo. Me voy presentando mientras tanto. Mi nombre es José Cabezas y voy a estar con una señorita que me va a acompañar, mi colega, amiga. ¿Cómo te va, Isabel? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, José. Muy buenas noches a quienes nos permiten ingresar a su casa. Muy buenas noches a quienes están trabajando y están compartiendo con nosotros la 95.1. Procultura Radio, Procultura Show. ¿Y qué le vamos a contar a quienes nos están escuchando? Ahí está, mira vos, un programón que tenemos el día de hoy, muchas noticias, noticias de salud, noticias relacionadas con la noche, con la diversión, con el entretenimiento, la movida tropical, un programón que tenemos el día de hoy en Procultura Show. Mira, 22 en punto, estamos arrancando puntuales, hace tanto tiempo que no estamos puntuales acá en la radio, así que hoy llegamos, no tenemos que perder tiempo, el tiempo es corto, se nos va. ¿Te parece que arranquemos con las noticias? Dale, ¿qué me podés contar? Me estabas avisando, contando, diciendo que hay una bomba para los adolescentes. Mira vos, si yo te pregunto a vos como madre primero, el toque de queda hasta las 0 horas que los menores estén en la calle. Mira, toque de queda me suena pero pesadísimo. Tolerancia. Ahí podemos negociar, sí, perfecto. Soy mamá de un adolescente. Bueno, ojo, no calculen la edad, por favor. Fui una madre adolescente, vos sos testigo. Está bien, me imagino. Mira, vamos a hablar sobre un polémico proyecto que, bueno, lo que enfoca acá, que es un toque de queda para los menores. La noche vacía, lo que denomina por acá los que saben, la medida adoptada en la localidad misionera de Abalposé, que fue donde se originó esta medida justamente, amenaza con contagiarse al resto del país. En Salta ya existen proyectos para prohibir a los menores salir de casa después de la medianoche. Voces a favor, voces en contra y encuestas sobre su convivencia. El toque de queda en la Argentina, la seguridad y las garantías constitucionales. Isabel, sabemos los riesgos que trae la noche, sabemos todo lo que engloba, lo que encaja si hablamos de noche, hablamos de drogas, alcohol en los adolescentes, hablamos de violencia. Si ahora la pregunta te la hago más concretamente, ¿tolerancia cero o toque de queda? Sería exactamente lo mismo hasta las 0 horas. Si te dan una encuesta, ¿estás a favor o en contra? ¿Estás ahí nomás, pensando, lo tenés que analizar o ya tenés lista la respuesta? Estoy a favor, por supuesto. Tiene que haber un control sobre los adolescentes. Mira, los llamados, José, el teléfono está que arde. ¿Qué le decimos a los adolescentes, a los padres? ¿Tolerancia cero? ¿Negociamos? ¿Hablamos? ¿Qué hacemos? De todos modos, a la gente que nos escucha, le pedimos que vaya mandando la opinión. Seguramente va a haber opiniones en contra, opiniones a favor. Estaría bueno saberlas también por ahí para poder, entre nosotros, saber las opiniones de cada uno. Qué sé yo, capaz que sea algo interesante, alguna que otra opinión, ya sabemos la tuya. Yo, personalmente, no sé si están a la 0 hora, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo queda. Isabel, qué lindo día, una noche espectacular. Sí, mira, para la gente que está llamando, María me dice que ella no está de acuerdo, que ella confía en lo que hacen sus hijos. Mira, José, para cambiar esto, para alegrarle, para ya no tirar pálidas, porque lo que queremos es que la gente se divierta. Contame, ¿qué es Cumbia Nena? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Mira vos, sí, una banda nueva que se las trae, una banda que, bueno, si se da el toque de queda a algunos menores, en realidad los menores no tienen que estar en boliches bailables, que son para mayores de 18 años, pero, mira, Cumbia Nenas es una banda nueva, una banda que surgió hace poco en la República Argentina, una banda de cumbia, justamente, nos metemos de lleno a la movida tropical. Cumbia Nenas en la Ciudad Mágica, que es el título que lleva la última canción que grabó esta banda, obviamente. Es una canción de Tambiónica, que fue bien aceptada por los seguidores del grupo, que obviamente lidera Romy. Ahora también está acompañada por Dizzy, que es la nueva vocalista. Una voz espectacular, la verdad, de las chicas. Aprovechamos para mandarle un saludo. Es increíble, hace poco que lanzamos Ciudad Mágica por internet y las radios, y en los bailes ya encontramos mucha gente que lo baile, que lo canta, lo que nos cuenta Romy. Luego, en exitosa gira por el oeste de la provincia de Buenos Aires, por Pehuajó y zonas aledañas, tienen obviamente, con un subestilo definido, tienen giras por todos lados, se van a ir por Misiones, van a llegar hasta La Pampa, que es lo que llama la atención, que no entran muchas bandas ahí, obviamente bandas que están sonando y mucho. Cumbia Nena es una banda que promete, una banda que se las trae, y la verdad que es una banda recomendada. Isabel, si te hago una pregunta a vos, ¿te gustaría salir a bailar, a conocer esta banda? ¿Te gusta la movida tropical? ¿O con qué te quedás? ¿Con qué ritmo, con qué estilo de música te quedás? Obvio que me gusta la cumbia, pero te aclaro que la cumbia me gusta para bailar. La cumbia para bailar. Ahora, si me hablas para escuchar, prefiero a Emanuel, a Diango, a Axel. Yo creo que cada ritmo tiene su lugar. Mira, te cuento que llamó Alberto, Walter, Noemí, y ellos están en contra. ¿Qué te parece? Me parece que vamos a tener una noche muy polémica. Sí, vamos a estar con diferentes opiniones y vamos a analizar cada una de las opiniones por ahí, ¿no? Que es el momento de la polémica de acá del programa, como todos los días. Bueno, cambiamos de lleno, 360 grados el giro que vamos a hacer. Isabel, hablamos de saludos, sos especialista en esto, una enfermedad que está en todo el mundo ya y que preocupa demasiado. ¿Qué nos puedes hablar sobre el ébola, Isabel, por favor? Mira, les contamos a todos quienes están asustadísimos con el ébola que la enfermera española dio negativo. ¿Qué significa esto? Que está curada. Los últimos 3 estudios que le hicieron dieron negativo. Señores, lo que hay que hacer es prevenir. Prevención. Ese es el secreto. Te cuento que en el Zaire, un país del África, se hizo un estudio. ¿Sí? Se siguió a cada caso, a cada contacto. Esto es lo que sabemos epidemiología, los que estamos en salud, sabemos cómo se hace esto. A cada contacto, cada persona estuvo en contacto con 16. A cada una de esas 16 personas se le hizo un recorrido. ¿Con quién estuvo en contacto? Sí, aproximadamente 250 personas, trabajadores de la salud, estuvieron en contacto con estas personas. ¿Para qué? Para controlar los signos y los síntomas de la enfermedad, si se presentaba o no. Señores, se curó. No tengamos miedo, tengamos prevención. Si hablamos de prevención, también estaría bueno implementar desde ya a los jóvenes, ya que hablábamos de los jóvenes al comienzo, los métodos para prevenir esto, conocer un poco más sobre esta enfermedad, conocer cuál es el método de contagio y demás. Es algo muy bueno. Si hablamos de los animales pueden tener esta enfermedad, se contagian los animales, contagian a nosotros los humanos. Mira, ¿te acordás que sacrificaron a Excalibur y hubo todo un temón, gente en contra, gente a favor? Lo que hicieron es, la palabrita que te dije, prevenir. No se sabe si los perros contagian o no, ¿sí? La enfermedad, el ébola, está en una variedad de los monos, ¿sí? Que esa variedad no contagia a los humanos, ¿sí? Pero por prevención se sacrificó al perro, ¿sí? Estén a favor o estén en contra, hasta que no haya estudios que digan que los perros no contagian, se lo mató. Sí, lo sacrificó, pobrecito. En la Argentina todavía no llegó esto. Gracias a Dios no llegó. Esperemos que no llegue. Y esperemos que no. Bueno, Isabel, ¿querés saber? Está un poco sofocante, pero a la vez también está lloviendo. Tenemos 20 grados acá en la ciudad de Salta Capital. Tenemos una humedad del 70%. Precipitaciones, la verdad que está. A salir con el paraguas, a salir con el ponchito. Comprate el ponchito, Isabel. Sí, sí, por favor. ¿O viste las señoras, la sombrillita de bolsillo? Bueno, ustedes no pueden llevar eso. Ustedes tienen que usar un ponchito sí o sí. La ventaja de ser mujer. La verdad que sí. A los estudiantes de la Facultad de Economía, además de que salgan con el ponchito y el paraguas, que bueno, para el fin de semana, ¿qué novedades les tenés para los chicos, los estudiantes? Bueno, chicos, atención, que mañana el examen de matemática 1 se canceló. Pueden salir, chicos. Pueden salir, la verdad, bajo la lluvia. Lo bueno es que van a tener más tiempo para estudiar, ¿eh? Véanle el lado positivo, obviamente. Isabel, te vamos a aprovechar, estás acá. Hablamos de salud. ¿Qué más tenés para contarnos? Bueno, los chicos de agronomía, por favor, la entradita. Tienen la fiesta, el baile bautismo. ¿Sabés lo que es el baile bautismo? Te la imaginas, bueno, te cuento. Para aquellos que ingresan a primer año se les hace Bueno, un baile de bienvenida, ese es el baile bautismo. Chicos de agronomía, somos dos nada más, podemos pasar como ingresantes. Sí, la verdad es que podemos ir, nos estaría bueno que nos inviten, no hay ningún problema. Bueno, Isabel, te había preguntado de salud, bueno, ya habíamos hablado del ébola, será no hay ningún problema. Así que bueno, atención los estudiantes de la Facultad de Economía, los estudiantes de agronomía, ya hay novedades. Nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa, venimos enseguida nada más con más información. Es un gusto tenerte acá conmigo en este programa de Procultura Show, un programón, mucho debate, mucha polémica que tenemos. Y en instante continuamos, Isabel, dale. Bueno, le decimos a la gente que no se vaya de la 95.1, que en un ratito, en dos minutitos, identificamos la emisora y volvemos acá para compartir con ustedes. Procultura Show, no te vayas, ya venimos, dale.